Muy buenos días, queridos amigos. Que Dios y la Virgen Santísima sean la alegría nuestra para siempre. Aquí estamos recorriendo alegremente los caminos de las parábolas de Cristo. Parábolas preciosas, misteriosas, que uno las puede volver a leer mil veces y mil y unas veces encontrará riqueza. Estamos en San Lucas, capítulo 15, estas tres parábolas magníficas que nos van mostrando el corazón de Dios. Porque las parábolas, lo mismo que toda la Sagrada Escritura, nos van mostrando dos misterios. ¿Cómo es el corazón de Dios y cómo es nuestro corazón? A lo que puede llegar Dios y a lo que puede llegar nuestro corazón, en el bien y en el mal. Hoy vamos a meditar una de las parábolas más bonitas de Cristo, la parábola del hijo pródigo, así llamada. Bueno, vamos a leerla primero. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. El más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con este dinero se fue lejos, a otro país, donde derrochó, malgastó sus bienes en una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y así se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio ahora ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¡Qué belleza de parábola! ¡Qué profunda! Todos somos este hijo pródigo que malgastó, que pensó: lejos de mi padre, lejos de la casa de este viejo que me molesta, que me mira, que me vigila, voy a ser feliz. Claro, fue engañado, como la oveja, pensando lejos del pastor, lejos del padre, iba a encontrar la felicidad. Todos nos vamos cuando pecamos detrás de este espejismo que el demonio nos coloca. Sabe bien el demonio que nuestro corazón está hecho para la felicidad, pero en vez del alimento sólido, ese alimento profundo, verdadero y eterno que nos da Dios, nos quiere dar caramelos, dulces, que sí, en un momento contentan el paladar, pero luego traen más hambre y más tristeza. Se fue lejos, dice, de su casa, malgastó sus bienes entre amigos, y seguramente ha tenido muchos amigos, porque cuando uno tiene dinero tiene muchos amigos, pero luego que gastó todo, quedó solo, sin amigos, sin trabajo, y vino, dice el Evangelio, una gran carestía. Y sí, siempre que uno peca, el demonio nos entretiene con el pecado, pero pasado el pecado, viene la carestía, viene el hambre, viene la tristeza, viene la muerte, viene la vaciedad. Y sí, por eso uno entiende tantos que se quitan la vida, o que se drogan, o que se alcoholizan, y sí, uno entiende a tantos, es el vacío. Feliz este hijo que, aunque no entendía del todo al padre, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, pequé contra el cielo y contra ti. Y esto es la confesión. Benditos somos nosotros cuando nos arrodillamos llenos de humildad, de vergüenza, de pena, y le decimos al sacerdote: Padre, pecado. Y no ocultamos el pecado. Hemos desobedecido a Dios, hemos ofendido al amor de los amores. Nos arrodillamos y, como este hijo pródigo, quizás pensamos: sí, trátame como a uno de tus últimos jornaleros. No entendemos el corazón del Padre. Él mata el ternero, el cordero cebado, nos viste con las vestiduras de la gracia, nos pone el anillo de la dignidad de hijos de Dios, nos calza las sandalias del celo del amor de Dios, hace fiesta, porque este Padre es increíble. No nos humilla, no nos maltrata, no nos trata luego como un esclavo, como un jornalero, nos vuelve a tratar como hijos. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Por eso, vamos a seguir en el próximo programa hablando de este hijo pródigo. Esta es una de las parábolas más hermosas que ha dicho Cristo. Y por eso un solo programa no basta. Esta parábola del hijo pródigo nos calca a pleno, nos muestra a pleno cómo es Dios por dentro, cómo somos nosotros por dentro, qué pensamos nosotros de Dios y qué piensa Dios de nosotros. Por eso, nos vemos en el próximo programa, que la Virgen Santísima, ella que es Madre de Misericordia, nos descubra cada día un poquito más, por su amor, el corazón misericordioso de su Hijo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.